En una grabación en vivo de su tema Letanías por el Azar, efectuada en una iglesia antigua del siglo IX en Deventer, Holanda. En esa ocasión, el grupo fue acompañado por la Oberigsel Philharmonic Orchestra, bajo la dirección de Libor Pesek. En primer término, escucharemos una sesión de ensayo que efectuara el grupo y la orquesta previa al concierto mismo. Luego, escucharemos la versión final tal como fuera escuchada por el público asistente el 9 de septiembre de 1980. Escuchemos, pues, a los Jaivas y sus letanías por el azar.